Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que es la segunda parte, por así decir, del repaso de los favoritos del año 2013, el segundo programa especial. En realidad va a ser medio programa dedicado a esto, otro medio dedicado a otras cosas, porque después de escuchar los discos, los 12 discos originales escogidos como los favoritos, a quienes hacíamos la entrega de los Fabis, nuestros premios imaginarios, en la edición pasada de Mundofonías, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero con tres recopilatorios. Es una nueva categoría, modalidad, que hemos introducido también para hacer justicia con estos discos que muchas veces pues no quedaban en estas otras listas en las que nos solíamos fijar un poquito más en los discos originales, y desde luego el trabajo, el buen gusto y la forma de elaborarlo pues tienen que ser reconocidos, y así lo hacemos en esta edición. Y como somos tan modestos, el primer recopilatorio que hemos seleccionado entre los favoritos del año pues es lógicamente el recopilatorio que el propio equipo de Mundofonías ha elaborado con músicas del folk español español, este The Ultimate Guide to Spanish Folk, editado por el sello Arc Music. Y bueno, creo que no hace falta justificarlo mucho, dado que es una selección de lo que nos parece más interesante de la música folk española, intentando abarcar también una selección representativa, significativa, variada y que bueno, pues reflejara bastante de lo que hay por aquí, de lo que se ha hecho en los últimos años y en los diversos territorios. Como lo que hemos cogido para esa recopilación nos ha parecido interesante, la recopilación en sí evidentemente nos resulta interesante y por eso está entre las favoritas del año aquí en Mundofonías, está The Ultimate Guide of Spanish Folk, que se abría con este tremendo tema de Mercedes Peón, que también a su vez abría el primer disco de esta artista, ya por el año 2000, el Isue. Así que, bueno, pues vamos a seguir escuchando más cosas de estos recopilatorios. Aquí, como siempre, estamos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y dentro de ese disco también está otra propuesta un poco menos conocida por ahora al menos, pero que también nos parece fascinante. La propuesta desde Castilla León de El Naán. Sí. buena rosa de Alejandría. Si fue la rosa de Alejandría. Si fuera rosa de Alejandría. Pues de El Naan oíamos Afroiberia, el tema que escogimos en su momento para esta The Ultimate Guide to Spanish Folk, esta guía al folk español que, como decía Juan Antonio, fue selección del equipo de Mundofonías y que es uno de los discos favoritos del año dentro de la categoría de recopilatorios. Son tres recopilatorios los que hemos escogido, así que vamos a ir con el siguiente, una edición del sello Asphalt Tango con el título de Stand Up People. Levántate, gente. Gypsy Pop Songs from Tito's Yugoslavia. Canciones de pop gitano de la Yugoslavia de Tito entre 1964 y 1980. Es decir, canciones, músicas que fueron populares en esa época, hechas por intérpretes gitanos, y algunos, desde luego, fueron sumamente famosos y reconocidos posteriormente, pero aquí se les ve en sus inicios, junto a otros artistas menos conocidos, en una recopilación sumamente interesante. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Esma Redzepova desde Macedonia con esta pieza Abre Babi Sokertsan. Shuri, madhva teri pati ke nadar, achhe shuri, madhva. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Gemile, sužije, parnije, emije, metu kemero. Gemile, sužije, parnije, emije, metu kemero. Kad kelela i pukina mela Anog i daje mori vari aktarela Anog i daje mori vari aktarela Džemile, sužije, parnije, temije Medu kemero Džemile, sužije, parnije, temije Medu kemero Čaje, lele ja merava, averske čaje mori metut na mekava, averske čave mori metut na mekava, džemile, sužije, parnije, temije, metut kemerava, džemile, sužije, parnije, temije, metut kemerava. Hemos continuado con el repaso a este disco, uno de los tres favoritos dentro de la categoría de recopilatorios de 2013 para Mundofonías. El disco Stand Up People, del sello Asphalt Tango, dedicado a música pop gitana de los tiempos de la Yugoslavia de Tito. Y en este caso oíamos a Savan Bajramovic, el más famoso, el rey de la música de los gitanos de Serbia, con el tema Zmile. Estamos escuchando un par de temas de cada uno de estos recopilatorios, los tres recopilatorios que hemos elegido como favoritos de la producción discográfica de este año 2013 que estamos despidiendo. El primero de ellos, si recordáis, era The Ultimate Guide to Spanish Folk, ese recopilatorio de folk hecho en tierras hispánicas, elaborado por el equipo de Mundofonías precisamente y editado por el sello Arc Music. El segundo era este Stand Up People, editado por el sello Asphalt Tango, basado en la música gitana de los tiempos de Tito en Yugoslavia. Y el tercero que os presentamos es un recopilatorio de un sello que edita una numerosa serie de ellos, sobre todo en la serie de las Rough Guides, esas guías aproximativas a músicas, a géneros, a artistas de lo más diverso por el mundo adelante. Hemos escogido una de esas recopilaciones, The Rough Guide to Mediterranean, la guía Rough del Mediterráneo, en la que nos encontramos, por ejemplo, la estupenda guitarra y voz de este griego llamado Dimitris Mistakidis. Yeah. Pues ahí teníamos a Dimitris Mistakidis, este tema Meston Teke Tis Marigos, que hemos escuchado en su día de este recopilatorio The Rough Guide to the Music of the Mediterranean, la guía Rough de la música del Mediterráneo. También lo escuchábamos en el propio disco del Dimitris Mistakidis, un estupendo trabajo. Y ahora lo volvemos a oír para evocar esos tres recopilatorios favoritos del año de Mundofonías: The Ultimate Guide to Spanish Folk, Stand Up People y The Rough Guide to the Music of the Mediterranean. Y el último tema que elegimos de este recopilatorio lo interpreta Emil Srihan, un cantante impresionante judío de Marruecos. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Después del repaso a los discos favoritos dentro de la categoría recopilatorios para Mundofonías de 2013, hemos escuchado a la Orquesta Inestable desde Argentina con esta propuesta jazzística con swing, con aires franceses y también argentinos. Oíamos el tema Matahari. Y continuamos con más música que nos llega desde Argentina, en este caso a través del sello Epsa Music, que nos presenta el sonido de la guitarra y el arte y el buen tocar de este artista, Claudio Ceccoli. Su disco se llama Jano y en él nos encontramos piezas como esta que vamos a oír, Totem. La guitarra del argentino Claudio Ceccoli sonando en esta edición de Mundofonías de su disco Jano. Estábamos escuchando la pieza que lleva por título Totem. Seguimos con otra guitarra, la de Vasco Hernández. Este guitarrista flamenco nacido en Andorra y criado en Madrid presenta su disco Luz de otra manera y lo hará, por ejemplo, en directo el día 4 de enero en la Sala Galileo Galilei de Madrid. De él oímos el tema Noche y Soleá, con la voz de Diego El Gavi. Thank you.

ahí en el Guadalquivir, mi tan alababa, pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Diego el Gavi cantaba anteriormente en la interpretación de Vasco Hernández a la guitarra y ahora es Diego el Cigala, a quien estábamos escuchando en este clásico Lágrimas Negras que daba título a un disco del año 2003 junto con el pianista cubano Bebo Valdés. Bebo y Cigala lo firmaban y ahora se edita en el 2013, 10 años después, una edición especial décimo aniversario que incluye el disco original, incluye un disco en directo con el repertorio del dúo y de este proyecto e incluye dos DVDs, uno con la música en directo y otro pues con un documental sobre toda la historia en un formato de libro-disco bastante elegante, bastante grandecito. Y bueno, pues precisamente nos vamos a despedir con una de las músicas también incluidas en la parte en directo de este trabajo, de esta edición especial de Lágrimas Negras de Bebo y Cigala. Por aquí hemos estado, como siempre, en Mundofonías, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y ya sabéis que nos tenéis en nuestra web mundofonías.com. Ahí tenéis todos los programas para escuchar y para repasar todas las veces que queráis. También podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com, de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera. Como digo, nos vamos con la pieza que abre el CD en directo que se incluye en esta edición especial décimo aniversario de Lágrimas Negras de Bebo y Cigala. Hubo un lugar y Cuba linda son las dos piezas que se suceden en esta interpretación con la cual cerramos esta edición de Mundofonías. Hasta pronto. Salud. Dijeron que me iba a volver. dijeron que me iba a volver. Ay, ay, ay, al cabo de un año regresó y al lomo de un potro gallardo. Y los flamencos al pasado te veneran como el sol. No más, no, porque a los niños, antes de darle leche, dale cariño, dale cariño. Hubo un lugar donde los árboles lloran y yo no puedo. Por ti seré eterno más. Pasearme por La Habana, que con mi cigarro encendido. Primita la dio otra vez, primita la dio otra vez, robando de mano en mano, que como la falsa moneda. Pasearme por La Habana con mi cigarro encendido, que te recordaremos aunque me cueste morir. aunque me cueste morir, que te recordaremos, aunque me cueste morir.